Nuestros pasos nos llevan hoy hasta el nacimiento del río Genil, en el barranco de San Juan. Para ello, debemos recorrer los parajes conocidos como Maitena y el Charcón. El paisaje es de especial belleza, tanto medioambiental como histórica, ya que por aquí circuló el popular y querido Tranvía de la Sierra, el primer transporte colectivo que subía hacia la montaña nevada. El Tranvía de la Sierra funcionó desde 1925 hasta 1974 y destacó por su carácter turístico, a la vez que ofrecía la oportunidad al granadino de entonces de disfrutar de un paisaje único muy cerca de la capital. Lo más característico de la zona son los túneles que atravesaba el tranvía y que aún permanecen, así como las paradas donde los ciudadanos esperaban su llegada. A lo largo del valle nos vamos encontrando algunas casas construidas. Son de pizarra. Hoy están abandonadas y han quedado como un monumento más para el senderista que recorre la vereda de la Estrella. También encontramos lo que parecen ser restos de una antigua central hidroeléctrica. El camino nos lleva hasta el barranco de San Juan, donde vemos la confluencia de dos ríos, el Genil, más grande, que viene por nuestra izquierda, y el barranco de San Juan, que aparece frente a nosotros. Cruzaremos el Genil por un puente y veremos un cartel que indica el comienzo de la vereda de la Estrella. La seguiremos hasta su final, en Cueva Secreta.